Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, vuestro podcast de tecnología. Soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando hoy martes 22 de enero de 2013. Comenzamos. Bueno, contaros que ya he reservado esta mañana habitación en el Hotel Rafael Hoteles de Atocha para las próximas JPod, para la octava jornada de podcasting que se hacen en Madrid. Y nada, la verdad es que estoy bastante ilusionado a ver si este año puedo ir. Hay años anteriores, sobre todo este último año, no pude ir a Sevilla porque por motivos familiares no pude ir. Tenía otro evento ese mismo día, ese mismo fin de semana. Pero bueno, a Madrid tengo la idea de ir, salvo que pase alguna catástrofe. Y bueno, además también contaros que soy ponente, voy a dar una ponencia y nada, estoy bastante ilusionado con ir. Y bueno, hoy sabría el plazo para poder reservar habitación y es lo primero que he hecho para no quedarme sin habitación, porque supongo que ahora llegará la avalancha de gente que se apunta y bueno, aunque te puedes ir a otro hotel y demás, lo ideal es quedarte allí, que es donde está toda la gente, y luego si sales por ahí a cenar, a comer, la cervecita, y bueno, siempre el ambiente es más distendido allí mismo y lo tienes todo más a mano. El precio creo que es bastante razonable, la gente que se lo está currando en la organización de la JPod está buscándonos a todo lo mejor. Yo desde aquí se lo quiero agradecer, se están metiendo una currada. También la página web que ha salido también hoy, aunque yo la pude ver antes, y la verdad es que está bastante bien, se la están currando, la verdad es que nada más que agradecerle el trabajo que se están pegando desinteresadamente con todo este proyecto, ¿no? Y nada más, que espero que todos vosotros, los que me escuchéis, que como oyentes de podcast, que podáis ir, que os animo a que vayáis, porque esto no es solo para los podcasters, de hecho está orientado para los oyentes, ¿no? Todo lo que gira alrededor de esta forma de grabar, de hacer el radio a través de internet, de compartir contenidos que yo creo que a todos nos beneficia, sean podcast de tecnología, de divulgación científica, de historia, bueno, de humor. Hay muchísimos tipos de podcast, yo no sé si escucháis mucho, escucháis poco, yo llevo escuchando podcast creo que desde el año 2007 y la verdad es que, bueno, aunque empecé escuchando programas de radio que conocía, porque yo siempre he sido amante de la radio, desde que tengo 12 años, que siempre la he escuchado, pues bueno, siempre he sentido la tentación de grabar, nunca grabé y bueno, un día empecé a grabar y ya aquí me tenéis, ¿no? Así que bueno, que os animo a todos que si podéis, que participéis, que bueno, que Madrid está cerca, que está cerca de, está en el centro de España, que podemos llegar fácilmente desde muchos sitios y que yo creo que nos podemos pasar todos muy bien. Otro tema sobre el que quería grabar hoy surgió a raíz de una conversación que mantuvimos en la oficina mis compañeros y yo, porque resultaba que, bueno, en mitad del trabajo, lo típico, salen los corrillos eso comentando historias. Y un compañero preguntaba que bueno, que él tenía un teléfono Android, que era mejor si cargarlo por USB o con el conector de pared. Porque a él le parecía que el USB tardaba muchísimo más y que era muy lento. Y bueno, pues allí se quedó, como digo, un corrito y lo típico. Pues uno comenta, cada uno da su idea, pues da igual. Una cosa sí, esto es más lento, pero yo creo que me dura más. Bueno, entonces yo quería comentar un poco la diferencia que hay entre las cargas de baterías de teléfonos, da igual el que sea, o de cualquier dispositivo, a fin de cuentas, que lleve una batería de litio, si la carga es mejor por USB o por el conector a la corriente eléctrica en el enchufe de la pared. La verdad que la diferencia la hay, aunque tampoco yo creo que sea excesiva ni hay que crearse una paranoia bastante grande con este tema. Sé que mucha gente, y a alguno de los que me escuchan le pasará, que están obsesionados, que todos vivimos un poquito obsesionados con la duración de la batería. A fin de cuentas, todo el mundo que se compra un teléfono le pregunta, ¿y de batería qué? Un día. Y puede tener mejor batería, peor batería, pero a todo nos dura un día, todos los días hay que cargar. Es verdad que hay gente que llega a las 7 de la tarde y ya no tiene batería y gente que le dura hasta las 9, según el uso que le des. Pero bueno, al final dura un día y bueno, yo quiero contar esta pequeña diferencia, como os digo. El teléfono, como todos sabéis, tiene un cable de datos y se puede cargar por el USB. Se conecta a un ordenador y sin problemas. Yo voy a hablar del estándar de USB, que es cierto que ya está el USB 3, pero bueno, casi hay mucha gente que tiene el USB 2 y yo creo que es la más extendida de momento. Entonces yo creo que mucha gente puede utilizar para cargar su dispositivo móvil, su teléfono, pues si está trabajando en oficina, pues tiene un ordenador con un puerto USB y lo puede conectar. El USB 2, como digo, da la potencia que da, que se mide para la carga, que es la intensidad, se mide en amperios, en este caso en miliamperios. Y la salida del USB 2 da unos 500 miliamperios. El USB 3 sí puede dar un poquito más, da 900 mAh. Y bueno, pues esa es la carga del USB, que es carga estricta que se llama. Hay que tener también claro que muchas veces puede cambiar la diferencia de cargar un USB trasero o un USB delantero del ordenador de sobremesa que tenemos. Porque a veces los delanteros son un USB, un hub de USB, perdón. Entonces, si tenemos esos 500 mAh y se convierte en un hub de dos puertos, pues al final, si conectamos dos dispositivos, estaremos sacando 250 cada uno. Que lo tengáis en cuenta. Esta intensidad, que se mide en mAh, como digo, es lo que está cargando nuestro teléfono. La potencia suele ser unos 5 voltios, pero bueno, al fin de cuentas, como yo digo, la importancia viene en los amperios. ¿Qué efecto tiene sobre la batería? Pues como mucha gente se ha dado cuenta, cuando la carga se hace por USB es un poco más lenta que cuando se hace por corriente del enchufe de la pared. Y eso son porque estos 500 mAh la carga que hacen la hacen muy lenta. Entonces, bueno, también es cierto que la batería sufre menos porque se calienta menos, entonces va haciendo la carga de forma progresiva, más lentita, y el teléfono no se calienta tanto, la batería sufre menos. La pega es que tarda más. Si no tenemos problemas, estamos en la oficina, lo enchufamos allí, tranquilamente se va cargando, pues nada. Pero bueno, aparentemente la batería va a durar más. Y digo lo de aparentemente porque, bueno, es una realidad, dura más, pero tampoco, después diré porque creo que no influye demasiado. Cuando lo cargamos conectándolo a la instalación eléctrica, un enchufe normal, pues esa potencia pasa de 500 mAh a 2100. Estamos metiendo 2100 mAh, estamos cargando casi 4 veces más rápido. Bueno, es en el caso del iPhone, otro igual no llegan a los 2000, pero bueno, da igual, es bastante más carga. La carga se hace mucho más rápido en el tiempo, pero el teléfono, si habéis tocado algunas veces cuando habéis cargado de una manera y de otra, veréis que se calienta más la batería. Entonces, pues puede sufrir un poquito más. Casi todos los conectores que venden ya no sé lo de los chinos de baja calidad, pero bueno, casi todos los conectores tienen ya un sistema que cuando la batería está cargada dejan de cargar, para que no se sobrecaliente y sufra la batería. Como digo, el efecto es que se carga más rápido, aunque la batería sufre un poquito más. Lo que decía antes que no tiene demasiada importancia, y esto bajo mi punto de vista, no sé si lo compartís o no, es que a fin de cuentas casi todos, y los que me escuchan, si escuchan podcast de tecnología y son un poquito geek, amantes de la tecnología, les gusta cacharrear y todas esas historias, a nadie le dura un teléfono 3 años o 4 como ocurría antes. Solemos cambiarlo bastante antes. Y si no, cuando te cumple el plan con tu compañía lo cambias, y si estás libre, pues te vas buscando teléfonos por ahí cuando puedes. El que tiene iPhone cuando va sacando los nuevos o se va turnando, el que no, pues va trapicheando con su Android, y al final el que más y el que menos va cambiando. Con lo cual, el sufrimiento mayor que pueda tener un teléfono cargado a través de corriente eléctrica en un enchufe al del USB no da tiempo a que la batería se deteriore. Igual te puedes dar cuenta que la batería carga menos, que te dura un poco menos, pero yo creo que en el fondo no da tiempo a que la batería sufra tanto, con lo cual la diferencia tampoco es mayor. Yo la conclusión que saco es que, bueno, que si están muy preocupados por la vida útil de la batería, pues nada, que carguéis siempre por USB, conectado al ordenador y demás. Que no podéis, porque no todo el mundo trabaja delante de un ordenador, la gente trabaja en la calle, no tiene tiempo, hace falta que tenemos que cargar el teléfono rápido y corriendo, pues nada. Tu enchufe a la pared, y ya digo que esa es la diferencia. No sé si la sabíais, yo la comparto porque ya digo, fue la conversación que salió en la oficina y creo que podía ser interesante para comentar aquí en el programa. Otro tema del que quería hablar, que ha saltado la noticia, no sé si fue ayer o esta mañana, no lo sé la verdad, es que resulta que un ex empleado de Apple pues ha comentado que la empresa contrata técnicos poco competentes y que al final un poco que la política de reparación de Apple era una estafa para el usuario. Y os comento por qué dice esto este señor, que se llama Jean Kubelev. Pues bueno, trabajó como técnico de Apple, como digo, y conoció a la perfección la entraña de los talleres de Cupertino, ¿vale? Apple, por si alguno no lo sabéis, tiene un programa de proveedor de servicio que le otorga a los distintos talleres que reparan teléfonos a través de ellos, supongo que serán las tiendas reseller y todo eso y demás, que bueno, tú cuando tienes tu teléfono averiado se lo mandas a ellos y ellos te lo arreglan. Pues al final, como en todas las grandes empresas, ellos tienen una serie de empleados que ellos siguen un tienen unos manuales de los componentes de cada dispositivo. Pues el iPhone 4 es así, el iPhone 5 es así, el MacBook Pro es así, el iPad, cada terminal tiene pues su desglose, su manual de cabecera y como los aviones. Al final, su manual de instrucciones, pero el nivel técnico, de cómo está hecho, las piezas que tienen y demás. Pues bueno, el empleado este, ex empleado, que ya lleva ya más de 5 años fuera de la compañía, y ahora es cuando ha podido hablar, porque ya se ha cumplido la cláusula de confidencialidad que tuvo que firmar, que es por 5 años cuando dejan la empresa, pues bueno, está comentando cómo funciona el tema. Y el primer inconveniente que este hombre veía en estos talleres técnicos es que están muy limitados, porque Apple fabrica una serie de equipos con su correspondiente manual para guiar a los técnicos, explican cómo está fabricado, pieza por pieza, todo lo que he comentado anteriormente, pero por ejemplo, si se estropea una pieza, pues te cambian la pieza entera. Por ejemplo, se te cae al suelo, se te revienta el flash del iPhone, por ejemplo, se me ocurre. Pues no te cambian el flash, te cambian la parte entera que va integrada con la cámara, el flash y todo lo demás. ¿Se te rompe una tecla de un MacBook Pro? Pues no te van a cambiar esa tecla, te van a cambiar todas las teclas, el teclado completo. ¿Qué eso lo hace Apple? Eso lo hacen casi todas. Yo no sé si habéis tenido problemas con vuestros electrodomésticos de casa y demás, pero yo sé por casos de amigo que aquí le ha pasado, que bueno, que el niño pequeño con una pala de estas de madera o de plástico de la cocina, pues bueno, se entretuvo el pequeño con 2 años en reventarle la pantalla del televisor, un LCD que tenía y tal. Pues bueno, a fin de cuentas, lo que se daña es el cristal o el plástico que tiene la pantalla protectora por delante del televisor, pero se le habían quedado todas las marcas. Mi amigo, como tenía el seguro del televisor, que había contratado el seguro, no sé si la compró en el Corte Inglés, y la extensión está del seguro que te regala, aunque tú amplías, no lo sé cómo va, pues bueno, llamó al seguro, dio el parte y le dijeron que sí, que le arreglaban el televisor. Bueno, pues al final no le cambiaron el panel entero, porque eso viene integrado y al final sale más barato cambiarlo todo que cambiar solo el panel. Eso es lo que digo que pasa casi siempre, pero bueno, este hombre se quejaba de Apple, que decía que bueno, que Apple fabricaba la serie de equipos y bueno, que al final te cambian la pieza entera y que cuesta mucho más. Que por ejemplo, el tema del teclado y tal, que cuesta al final, que podía arreglar la teclita, que cuesta menos y al final te cobran 200 o 250 euros porque es la política de empresa. Que si entraba un poco de agua en el traspas y se estropeaba el controlador, pues bueno, que una pieza pequeñita y demás, pues al final te cobran 80 euros que vale todo el componente. Y con lo mismo con el monitor, que bueno, con cristal se puede arreglar y demás, y que al final se cambia todo, que no se arregla. Y decían que bueno, que cambiar el cristal de un monitor, que cuesta alrededor de 50 euros, y que si el problema es más grande del LCD, porque la reparación sube hasta los 80 euros, pero que como ellos te cambian el monitor entero del portátil, pues te cobraba entre unos 480 y unos 680 euros. Que nada, que esa era la política de Apple, que obligaba a cambiar las piezas enteras y que no se cambia nada más. Y él decía, llegaba aún más lejos, decía que allí cambian las piezas por otras, que no las reparan y que esa pieza que Apple le manda, que me pondrá, no sé, monitor de MacBook Pro de 13 pulgadas, que ellos la tienen, la cambian y la estropeada se la mandan de vuelta y esa sí la envían a China o a Malasia donde la arreglan realmente. Pero que no se complica la vida. Yo no creo que sea una estafa solo de Apple, yo creo que eso lo hace, ya os digo, todas las compañías tecnológicas. Por un lado, evitas problemas, porque el técnico sabe quitar una pieza que está mal y poner otra que está perfectamente bien y realmente no la repara, no es el técnico antiguo que todos tenemos en nuestro barrio, que le llevas el televisor y él sabe que con su soldador se pone allí a arreglarte la clavijita y que te lleva 50 euros. Esta gente trabaja a volumen. Le sale más barato realmente a Apple quitar una pieza anterior y poner una nueva, porque ellos construyen muchísimo y nada, y bueno, no sé si eso es un problema o no es un problema, yo creo que es lo normal. Otro problema sería ya pues contratar la mano de obra barata, que los técnicos de Apple, pues bueno, que no estén suficientemente preparados o que simplemente, pues nada, tengan las directrices de Apple y sus manuales de reparación y se limitan a sota caballo rey. Cuando digo sota caballo rey, pues no sé, es como muchos manuales que hemos visto nosotros, por ejemplo, para cambiar el disco duro de nuestro MacBook Pro o para cambiar cualquier cosa. Pues necesitas un destornillador, un pañito limpio, tocar la chapita para quitarte la energía, la electricidad estática, quita estos cuatro tornillos, ponlo aquí y tal. Pues bueno, al final el manual es, pues, paso a paso y no hay mayor problema. Quizás cualquiera que sea un poquito manita, si no sea un técnico, con ese manual llegaría a cambiar, a ser técnico, digamos, de reparaciones de Apple. Pero bueno, supongo que también, cierto es, que le saldrá más barato contratar una persona que sea simplemente un técnico, que sea alguien que saque esa certificación o haga el curso que supongo que hará Apple, o no sé si lo subcontrata directamente a empresa, que tener un ingeniero industrial haciendo los cambios estos. Pero bueno, yo creo que al final sí funciona. Pero como digo, otro problema pues que sea que los propios técnicos no estén preparados y que no sepan manipular las piezas, que los tornillos se le mezclen, que es verdad que son tornillos diminutos, que los conectores que utiliza Apple son complicados porque son pequeñitos, son complicados de manejar y que bueno, que hay que tener formación y experiencia. Y este hombre decía que no siempre se tiene, que muchas veces, como no les compensaba a la mayoría de los centros autorizados porque Apple no pagaba suficiente, pues que al final estos técnicos, pues bueno, que no sabían manipularlo bien y que como los manuales de Apple podían estar hechos para gente a nivel muy básico, para alguien que no tenga ni idea, pues bueno, que al final, como cualquiera puede entenderlos, pues no se exige que esos técnicos estén bastante preparados. Él decía, él ha sido técnico, supongo que habla con conocimiento de causa, que un técnico de Apple gana de medio unos 1.000 euros al mes. Supongo que será distinto si vive en Washington o vive, no sé, en un país que la tasa per cápita sea menor. Y que decía que no son competentes, pero que bueno, que los centros estos no iban a contratar a grandes expertos porque les sale mucho más caro y al final no les sale. Y que mucha gente, pues que muchas veces contratan continuamente a becarios sin certificar y lo van poniendo en marcha y supongo que después si les sale otra cosa mejor se va y tal. Esta noticia, como digo, salió ayer o salió hoy, no lo sé, a mí tampoco me extraña. Yo creo que esto al final es el pan nuestro de cada día y es lo que tiene la globalización. Que tenemos cosas buenas porque te puedes comprar por DialStream tus historias en China y te la mandan y cosas más baratas y los cables que antes valían un pastizal ahora se encuentran mucho más baratos y estamos mirando en Amazon a ver si el televisor que me viene de Londres me sale más barato que aquí o de Alemania más barato que aquí. Oye, me compro los juegos de la consola en Amazon de UK porque me sale más barato que en España. Para eso nos gusta mucho la globalización, pero luego tiene la parte negativa y es que hay gente que trabaja mucho más barato que nosotros, sea la India, sea China, Manila o donde quiera que tengan la fábrica esta gente. Entonces, pues eso muchas veces sale más barato cambiar componentes enteros que arreglarlo. Ya no se arreglan. Es como antiguamente los zapatos. El zapatero remendón, si se te rompen los zapatos, los tiras y ya no está el zapatero como antaño. Quizá ahora con la crisis, pues sí se vuelva zapatero remendón porque la gente no tiene dinero para comprar unos zapatos, pero bueno, teniendo en cuenta que los zapatos lo hacen los chinos o en África, en cualquier sitio, que cobran los pobres una miseria y los zapatos al final salen muy baratos, pues la gente compra cosas nuevas, tira lo antiguo y no se arregla. Y nada, eso era lo que quería comentar sobre este tema de Apple. Y bien, para acabar el capítulo de hoy quería comentaros otra noticia y es que Telefónica ha lanzado un teléfono móvil español que funciona bajo el sistema Firefox OS. Que nada, que eso, que Mozilla, Telefónica y Xphone se han presentado los primeros terminales con el sistema operativo Firefox OS, que está destinado a desarrolladores y que, bueno, pues es un paso más para que están intentando para implantar este sistema operativo fuera de lo que Windows Phone, Android y iOS, que se pondrá a la venta en el mercado durante este año, en 2013, y que está basado en HTML5 y que, bueno, que están intentando, como digo, que sea una alternativa a este tema. Que vaya orientado a desarrolladores, yo supongo que como están empezando, lo que quieren es que desarrolladores que hagan aplicaciones, que lo prueben, que lo testen y que, bueno, que intenten sacar pues mayor partido a este sistema operativo para ver si más adelante, pues oye, le siguen vendiendo un empujón, le siguen invirtiendo dinero en este tipo de terminales, en este sistema operativo, y bueno, pueden hallarse un hueco en el mercado. La verdad es que ves como RIM está luchando por mantenerse, ves que llegan sistemas operativos nuevos, no sé si serán interesantes, si la instalación será complicada o no. También hace poco se rumoreaba ya, o se sabía, que Ubuntu también llegaba a los móviles. Y yo creo que esto es bueno para todos los que nos gusta la tecnología y sobre todo a los usuarios finales, porque bueno, en la variedad, unos funcionarán mejor, otros peor, pero yo creo que la variedad enriquece a todo. Luego hay gente que le gusta mucho cacharrear y bueno, pues quizá un sistema operativo así pues sea también, que esté bastante bien también. El modelo que están fabricando, los terminales que están fabricando por Gifhong son el modelo Keon y Peak. El modelo Keon cuenta con un procesador Qualcomm a 1 GHz, la pantalla tiene 3 pulgadas y medio y una cámara de 3 megapíxeles. Es bajito, pero bueno, al final vuelvo a lo mismo. Son teléfonos para desarrolladores y probando, no son terminales que se compre nadie como para quizás teléfono único y demás. Supongo que lo tendrán para cacharrear. Y el otro terminal, el PIC, pues está equipado con un procesador de 1,2 GHz dual core y la pantalla es de 4,3 pulgadas y la cámara trasera tiene 8 megapíxeles y la frontal, que este tiene 2, 1,3. Y que nada, que estos dos teléfonos, estos dos smartphones, pues nada, cuentan con versiones de desarrollo de Firefox OS. Los planes de lanzamiento, como decía, pues son para este año. La idea es que se distribuyan gratis y que el testeo sea un poco interno. Esto, Telefónica ya tiene apalabrado una serie de dispositivos que lo van a tener ellos o sus subcontratas, porque Telefónica casi todo lo subcontrata. Para el testeo supongo que irán haciendo aplicaciones y testeando que el sistema operativo está bien y que a fin de cuentas lo pueden sacar al público corriente, normal, que es por todas partes. Esta compañía, que esta unión de compañías, pues tiene pensado distribuir los dispositivos durante la próxima Campus Party de Brasil, que tiene lugar en Sao Paulo, creo que a partir del 28 de enero. Y bueno, pues ahí como Telefónica es el anfitrión y tiene a organizar pues sus talleres y sus historias, pues nada, quiere presentar este teléfono con el Firefox OS y que los desarrolladores puedan probar las aplicaciones, que vayan traceando, como yo digo. Así que nada, que bueno, que creo que otra noticia interesante, que vayan llegando sistemas operativos, ya digo que no sé si buenos, si malos, si regulares, pero bueno, que yo creo que al final enriquecer el mercado por esto está bien. No sé si las marcas después irán decantando por un sistema o por otro. Yo ya no sé qué pensar, porque entre las patentes que se tiran unos a otros, las pifias que está teniendo Google en la elección de su fabricante de dispositivos, lo digo sobre todo por el Nexus 4, que LG pues parece ser que no le produjo lo suficiente y por eso tuvieron que parar la venta, que vendieron poquísimos. Ahora dicen que a partir de febrero se volverán a vender y demás. Pues mucha gente descontenta, al final no sabes, pues bueno, si el teléfono se lo fabrica Samsung, sí me lo compro. Si lo hace LG, no, porque no sé cuántos. Y al final Google va tanteando a distintos fabricantes. Yo creo que al final tendrá que dar un golpe en la mesa y decir, construyo con este, siempre, el sistema operativo siempre va a ser actualizable, no se va a quedar en la versión 2.5 como de un teléfono que salió hace medio año, y cosas así, que bueno, que siempre estamos diciendo lo mismo, que tanta fragmentación falla en Android, es un sistema operativo bueno, que funciona bien, hay terminales estupendos, pero bueno, esta fragmentación muchas veces te supone problemas y siempre tiene que estar buscando que si roteo el teléfono yo por mi cuenta, que si me bajo la ROM de no sé qué el foro, y al final, pues bueno, a que le gusta más la tecnología y cacharre y tal, pues mira, se entretiene y pasa el rato. Pero el común de los usuarios, el teléfono no lo toca. Con lo que viene es con lo que usan y se acabó. Y aparte, como todas las compañías, cuando te dan un teléfono, te vienen un mogollón de porquería en forma de aplicación que no tiene sentido, que te compras un teléfono con 1 GB de RAM y 700 800 megas ya vienen con 800 juegos, aplicaciones para conectarte a la tienda de Orange, de Vodafone, de Movistar y mil historias más, pues al final te la están llenando. Que sí, que es cierto, que hay aplicaciones que puedes quitar toda esa porquería, dejar lo interesante, pero como digo, la gente normal, de a pie, que no es tecnológica, pues usa lo que tiene, lo que le dan y se acabó. Y como mucho le pagan a alguien 6, 8, 10 euros para que se lo liberen para poder meter la tarjeta de otra compañía o si se van al extranjero para poder meter otra cosa y demás. Pero la mayoría ni siquiera eso. Ni siquiera sabe que su compañía cuando pasa el plazo estipulado por ley le tienen que liberar el teléfono. Así que bueno, que al final, pues bueno, supongo que a vosotros pasa como a mí, que siempre eres el referente de tu círculo de amigos y de familia, que todos te preguntan a ti, que cualquier cosa que se enchufe o tenga cable te la preguntan. Ya mismo me preguntarán por una tostadora. Pero bueno, es lo que tenemos, como yo digo, lo informático, lo tecnológico, lo que sabemos de una cosa o de otra. Que al final, pues bueno, vamos dando soporte por ahí y la mayoría de las veces sin cobrar. Pero bueno, así es la vida. Y como nos gusta, pues bueno, tampoco protestamos demasiado. Y nada más, yo creo que eso era todo lo que quería comentaros hoy. Me ha salido un programa un poquito más largo de lo normal. Supongo que porque tenía ganas de grabar, que la última vez grabé poco, tanto tiempo que no grabé en diciembre y demás. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, a ver si cogemos ritmo y puedo grabar más a menudo, que ya sabéis que me gusta. Comentaros que, bueno, que todos los capítulos del podcast podéis escucharlo a través de la página web, en divagacionestecnologicas.com, que tenéis todos los capítulos, que también me podéis escuchar a través de Spreaker, de iBooks y de iTunes. Que os podéis suscribir si os gusta, al podcast, y cuando grabe os saldrá en vuestro podcatcher habituales. Que podéis contactarme a través del correo electrónico podcast@divagacionestecnologicas.com. Que también estoy siempre por Twitter en @premiumcm. Y nada más, que bueno, que os emplazo al próximo capítulo y que bueno, que vayáis pensando ya seriamente si en octubre, todavía quedan 9 meses, un embarazo largo para este parto de la 8ª jornada de podcasting, pero que en serio que os animo a ir, que yo creo que estaría muy bien que nos conociéramos todos, que podamos hablar de esta afición que tenemos todos, del podcasting, que yo creo que es interesante, que podemos aprender, que podemos conocer gente nueva, y oye, y pasar un buen rato tomando una cervecita o charlando de cualquier cosa. Así que nada, como digo, emplazo al próximo capítulo y muchas gracias. Hasta luego. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.